Si solo buscas un tipo de música, aquí tenemos todas las músicas. Músicas eclécticas. Control técnico y dirección musical de Javier González Bravo. Santiago de Chile, música ecléctica. El programa de hoy está dedicado a aquellos que se han denominado los Mozart 2.0. En el 2007, el señor Dustin O'Halloran, que es el que se encarga de los pianos y de los teclados, conoce al señor Adam Whisley, que se encargaría de las cuerdas y de las guitarras fundamentalmente para formar el dúo A Winged Victory for the Salem. El dúo inicia su carrera musical con un disco magnífico, en el cual intentan glosar los paisajes sonoros que se corresponderían a 7 espacios físicos, 7 paisajes físicos, ¿no? Entre esos paisajes ellos eligieron una de las iglesias de Berlín y los estudios de la radio de la República Democrática Alemana. una de las músicas, de las compositoras de este elenco, de esta musicología que intentamos desgranar para el siglo XX, para el siglo XXI, que se ha dado en llamar también músicas neoclásicas, es la pianista Agnes Obel, ¿no? Que en el año 2010 debuta con Philharmonics, un trabajo excepcional, en el cual ella escribe, toca, canta, graba y produce absolutamente todo el material. ¿Qué nos cuenta la propia Agnes Obel de sus composiciones? Pues dice, no salgo y busco inspiración. Creo que la inspiración me viene de la melodía. A veces siento que una melodía no tiene nada que ver conmigo, pero es simplemente algo que viene. Se me va acumulando mientras toco el piano y entonces esta pequeña criatura simplemente aparece. era lo que nos deparaba el señor Dustin O'Halloran en solitario, que graba un montón de material para películas, para obras de teatro y para ballets, ¿no? Lo hemos ido antes con el dúo, con el dúo que conforma con Adam Wizzy. Esta es una obra, una pieza de una de sus primeras obras, en concreto la Opus 20, el señor Dustin O'Halloran. Thank you. Escuchábamos a la pianista polaca Hania Reini, que ha sido galardonada en varias ocasiones, ¿no? Es pianista, compositora y cantante también. Esta artista polaca forma parte de la jornada de nuevos músicos y pianistas que, sobre todo, han lanzado su música a través de Internet, a través de las plataformas de streaming y a través de las audiciones en solitario de miles de seguidores. Hania Reini nos dice lo siguiente: creo que soy igual como artista y como persona. La música es mi forma de comunicarme y veo el arte, la música en general, como un todo, sin fronteras, divisiones o incluso géneros. Thank you. Hauskla es el nombre con el cual el pianista y compositor alemán Volker Bethelmann graba y toca, ¿no? Es un compositor y un pianista que surge en esos primeros esa década de los 70 y década de los 80 con la experimentación del piano preparado, ¿no? Que hemos visto también en algunos artistas aquí en Música Ecléctica. Bueno, pues está este tema, en concreto el señor Hauskla, como vamos a llamar por el nombre comercial, nombre de guerra artístico, graba en concreto para la UNICEF, la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia, graba un tema que tiene que ver con el fin de la violencia contra los niños y niñas. Job Bevin, el artista que acaba de sonar, nos cuenta que en una de sus primeras grabaciones que él cuelga en internet. Hemos dicho que estos artistas, su plataforma de lanzamiento es el streaming, internet, etcétera, etcétera. Bueno, pues Jon Bevin lanza un tema al piano, por supuesto, y automáticamente al día siguiente se convierte en un bombardeo de visitas inusitado para el propio Jon Bevin, ¿no? Esta es una de las formas que encuentran los artistas para posicionarse en la cabeza de las personas que oyen sistemáticamente la música en las redes sociales, las listas de grabación secuenciadas y patrocinadas, todos me entendéis, etcétera, etcétera, ¿no? Pues Jon Bevin, otro de los pianistas que sin duda forma este elenco de músicos para el siglo XXI, músicos neoclásicos para el siglo XXI. Músicas eclécticas. Javi Bravo Records. Thank you. Lubomir Melnik, que nace en Ucrania y se tiene que trasladar a Alemania por motivos que todos conocemos, ¿no? Desarrolla un estilo musical que se llama música continua, que para muestra el botón que acabamos de oír, y inicia una aventura musical nueva. El pianista ucraniano está formado impecablemente en la tradición de la música clásica soviética, vamos a llamarlo así, y tiene elementos también, como he podido comprobar, del minimalismo. Sobre el piano, dice él, yo puedo crear varios mundos, ¿no? Realizo esto cada vez que yo oigo una orquesta, un coro o cualquier otro tipo de sonido. Thank you. Max Richter, alemán, productor, pianista y compositor, bueno, compone, graba y su propia música, escrita para teatro, fundamentalmente ópera, ballet y también para cine, ¿no? Bueno, es uno de los exponentes de este neoclasicismo que hemos querido glosar aquí en Música Ecléctica en el programa de hoy en día. Es un compositor de larga trayectoria ya y que lleva como aproximadamente unos 7 álbumes en solitario y sobre todo se ha dado a conocer por sus múltiples composiciones para filmes. Y así de abruptamente termina el tema compuesto por dos inseparables de la música neoclásica, de la música con raíces clásicas, reinterpretada con otros cánones que han venido a formar parte del siglo XXI. Ólafur Arnalds, el islandés, y Nils Frank, el germano, ¿no? Bueno, se conocen en los estudios de Reykjavik, empiezan a grabar, sobre todo con ese trasfondo musical de la electrónica, ¿no? Bueno, han colaborado en varias ocasiones y en concreto sus conciertos en directo son absolutamente espectaculares. Los últimos momentos de música ecléctica con el señor Peter Broderick, el multiinstrumentista americano afincado en Europa. Decid la verdad, no os enojéis mucho y si os piden, dad aunque sea un poquito. Los últimos instantes ya de música ecléctica con el australiano Daniel Thorpe, que nos manda unos sonidos desde el otro lado del mundo. Thank you.